alegría cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera libertad. Libre de emociones, libertad de pensamiento, regalo mis canciones que de dentro yo me invento. Que siempre prevalezca la alegría y el respeto, pues puede ser muy loco, pero hay que ser discreto. Sonríele a la vida, puede ser muy divertida, solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días. Y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días. Y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Muy buenos días y bienvenidos a la 13ª entrega de Querer Vivir. El mundo de la física es indispensable para explicarnos la realidad que nos rodea. Gabriel Barceló Rico Abello es doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid. Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid. Barceló pasó la mayor parte de su carrera profesional como funcionario de la Administración Civil Española, ingresando en el Ministerio de Hacienda como ingeniero industrial por examen público. Fue nombrado inspector financiero y tributario y posteriormente inspector de finanzas del Estado. Barceló ha escrito numerosos artículos y libros sobre tecnología, organización empresarial y administración, bienestar social, fiscalidad, energía y física. La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid le concedió su mención honorífica 2016 por su vida profesional. Este galardón fue acordado no solo por sus logros profesionales, sino también por su contribución al reconocimiento social y profesional de la profesión de ingeniero. Puede ser muy divertido. Durante más de 36 años ha estado desarrollando un programa de investigación científica en sistemas dinámicos no inerciales. Entre sus libros podemos destacar El vuelo del boomerang, Un mundo en rotación, Diccionario legislativo de procedimiento de la legislación tributaria, La energía y su impacto social, Manual tributario, Nuevo IRPF, Previsión social en la empresa y un largo etcétera. Buenos días, doctor Javier Mauri. Hola, muy buenos días, queridísima compañera Oli. Buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. Recordar a nuestros oyentes que emitimos en directo a través de streaming. Y efectivamente, hoy tenemos un tema tan apasionante porque afecta a la salud perceptiva, a la forma que tenemos de construir la realidad, las leyes físicas. Es muy importante. Pero antes de nada, vamos a saludar a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, su visita por aquí, por los estudios de Radio Mairena, en la 107.4, en la FM. Don Antonio González Jaén, muy buenos días, compañeros. Buenos días. Julián Ruiz. Hola. Bienvenido. Buenos días, feliz día a todos. Y por supuesto, no podía faltar nuestro compañero que no sigue los guiones, Paco Gómez. Muy buenos días. Muy buenos días, estoy encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. La verdad es que es un placer siempre poder contar más o menos cosas medio interesantes, ¿no? Muy bien. Gabriel Barceló, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Javier. Gabriel, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué hace un chico como tú, ingeniero en industrial, en la agencia tributaria? ¿Cómo se puede entender esto? Porque nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, sí, existía en su momento un cuerpo de ingenieros industriales al servicio de la hacienda pública para el desarrollo de todas las actividades industriales o empresariales del Ministerio de Hacienda. Esa es la razón. Ajá. Bueno, pues ya tenemos una explicación, pero yo te voy a pedir otra. ¿Un ingeniero industrial, un científico como tú, con el tema de la física, por qué surge este interés en ti? Bueno, a mí siempre me ha apasionado la física. Y además de estudiar ingeniería industrial, pues estudié también la carrera de ciencias físicas, pero simplemente por la pasión por el conocimiento, por la pasión por la física. Y también porque había tenido un profesor, Miguel Catalán, que es de los pocos españoles científicos que tienen un cráter a su nombre en la Luna, porque así lo consideró la comunidad científica internacional, que fue profesor mío en el bachillerato y me apasionó por la física. Muy bien, pues ya, si te parece bien, vamos a entrar en materia, porque eres el diseñador, eres el creador, el elaborador de una nueva teoría en física. La teoría de las interacciones dinámicas en tu tomo 1, porque esta obra, la cual recomiendo encarecidamente, es muy interesante, en tu tomo 1, ¿en qué consiste exactamente esta teoría que tú diseñas? Bueno, en el tomo 1 lo que hacemos es exponer la teoría y además pues recordar la historia de la rotación en la física, que nunca ha sido bien entendida, que se generan muchas paradojas, muchas situaciones aparentemente contradictorias. Ajá. Antonio González. Quería saber, ¿hay diferencias, supongo, en estas interacciones dinámicas, en esta teoría, de otras teorías, ¿no?, que estén relacionadas, ¿no? Bueno, la mecánica clásica, basada previamente en los conocimientos de Galileo y luego en Newton, pues se basa en una física en traslación. Y en la propuesta que yo hago en la teoría de interacciones dinámicas es pensar principalmente en el movimiento de rotación de los cuerpos. Porque cuando los cuerpos celestes orbitan, por ejemplo, la Tierra, los planetas, etcétera, resulta que además de orbitar también giran, también rota. Y esta aparente aporía pues no había sido constatada en física hasta la teoría de interacciones dinámicas. Por tanto, la principal diferencia es este hecho, de que todos los cuerpos en la mecánica celeste, cuando orbitan, además giran sobre su eje. Bueno, puede parecer muy elemental esta pregunta que le hago, pero ¿qué es la rotación de los cuerpos? Bueno, indudablemente va unido a lo anterior. El hecho de que vivimos en un mundo en rotación, o sea, la Tierra gira sobre su eje. Por tanto, la rotación significa que hay un eje que diríamos que queda fijo y toda la materia va rotando, va girando alrededor de ese eje. Pero es contradictorio que en un mundo en rotación como el nuestro, la mente humana haya desarrollado una física basada en la traslación. Como decíamos antes, toda la mecánica clásica está basada en movimientos de traslación, movimientos lineales. Los cuerpos en rotación se comportan en la naturaleza de una forma muy distinta a los cuerpos que giran. ¿Puedes comentarnos algunas de estas paradojas que tú has introducido anteriormente? Bueno, el hecho es que a pesar de los grandes desarrollos obtenidos, especialmente en la ciencia aeroespacial, pues en mi opinión siguen existiendo errores conceptuales basados en esa concepción de una física en traslación, y que en concreto pues Euler, en desarrollo de las ecuaciones de Newton, propuso una formulación matemática para los cuerpos en rotación que en mi opinión es errónea, porque hay una cuestión matemática muy clara, que las rotaciones generan una mecánica que no es conmutativa, o sea que no se pueden cambiar la secuencia de los movimientos. Y en cambio, las ecuaciones de Euler y la mecánica clásica se basa en que se puede utilizar un instrumento matemático conmutativo. Uh-huh. Paco Gómez. ¿Perdón? sí, soy un colaborador. madre mía, Gabriel, estoy un poco flipando. Hasta ahora pensaba que todos los planetas giraban sobre sí mismos a la vez que tenían un movimiento de rotación. Traslación. De traslación. ¿En qué afecta esto a la, digamos, al concepto físico que tenemos hasta ahora? Me refiero a la física. Yo he estudiado la física bastante bien y es una cosa que me gusta, ¿no? Pero esto es otra versión completamente diferente, ¿no? De cómo era, como evidentemente estabas comentando, todo está basado, digamos, en la teoría de Newton, que son bastante, bastante antiguas, ¿no? Y lo que sí me gustaría saber es exactamente qué diferencia, qué es exactamente la física que genera una interrelación entre en este caso de los planetas, ¿no? Si lo puedes decir con más o menos con una especificaciones más o menos cortas que sean entendibles, ¿no? Sí, la cuestión es más conceptual, porque matemáticamente el resultado que resulta de la teoría de interacciones dinámicas es muy semejante al que resulta de la mecánica clásica procedente de Newton, pero hay una gran diferencia conceptual por el hecho este que hemos comentado de que las rotaciones no son conmutativas. No es lo mismo girar un cuerpo en un sentido y luego en otro que hacerlo a la inversa. Eso lo puede hacer cualquiera, esa prueba con un libro, y verá que el resultado que obtiene es distinto. Y ese error conceptual pues se ha trasladado, como decía, a las ecuaciones de Euler, de tal forma que son unas ecuaciones que son irresolubles. O sea, tenemos desde hace 300 años unas ecuaciones para los cuerpos en rotación propuestas por Euler en base a los estudios de Newton que no tienen solución. Y es difícil pensar que la naturaleza pues se comporta según unas fórmulas que no tienen solución. En mi opinión, no es que no tengan solución, es que son erróneas esas fórmulas de Newton-Euler. Yo te quisiera preguntar, porque tú esto lo tienes publicado, le has dado mucha publicidad para que se conozca, lo has enviado también a diferentes universidades, según entendí que me comentabas. Sin embargo, algo tan, voy a usar la palabra, revolucionario como esto, ¿por qué no está teniendo, por qué no está teniendo una acogida como se deben tener las nuevas evoluciones conceptuales en cualquier tipo de disciplina científica? ¿Por qué esto no está teniendo la acogida científica que tendría que tener en la comunidad científica? Pues eso es lo que a mí me gustaría saber para poderlo erradicar. Yo creo que es más bien, diríamos que la falta de creatividad, la falta de inquietud de aquellos profesores de las universidades que han estudiado toda la vida un tema de una forma y, bueno, pues no quieren dedicar su tiempo a ver alternativas o a ver posibles errores. No veo otra causa más que la falta realmente de interés. Puedo comentar que hace unos años un profesor de universidad me decía: mire, Barceló, esto está equivocado, porque el que más sabe de esto soy yo y a mí no se me había ocurrido. Muy típico en la universidad, ¿eh? Sí. Desgraciadamente sí, yo creo que precisamente la ciencia se basa pues en la imaginación, en la creatividad y en buscar soluciones cuando lo que se tiene pues no es satisfactorio o suficientemente satisfactorio. El listado de libros que hemos comentado a través de nuestra compañera Loli en la introducción solo es una parte. O sea, que tienes más. Eres una persona que estás lo suficientemente refutado como para que por lo menos se estudie esto a un nivel universitario de investigación riguroso. Pero a mí esto me recuerda, queridísimo Gabriel, al tema de la arqueología, ¿no? Vamos, se hace un paradigma que es el que nos enseñan en todas las escuelas, de que el hombre tiene 2 millones de años, etc, etc, etc, que hay una línea lineal continua en la cual una civilización posterior es más evolucionada que una anterior, y cuando estamos descubriendo cosas que rompen todo esto, que echan todo esto por tierra, que parece ser que el hombre tiene más de 2 millones de años, que existen civilizaciones muy, muy, muy avanzadas muy anteriores, ancestrales incluso, a otras que son más modernas, cuando uno se entera, por ejemplo, que las pirámides de Egipto se realizaron entre 8 y 10 mil años anteriores a la era faraónica. Cuando uno empieza con todo esto y saltan los paradigmas por los aires, realmente el cambio cuesta muchísimo, se generan inercias que se contraponen a ese cambio, porque tu teoría de las interacciones dinámicas, ¿en qué afectaría en concreto a la física rotacional clásica? Bueno, le afectaría sustancialmente debido a que, ya digo, la dinámica rotacional clásica, en mi opinión, se basa en ecuaciones erróneas, pero también nosotros sugerimos que la teoría de la relatividad debería de ser revisada en base a nuestra propuesta de la teoría de interacciones dinámicas, porque la teoría de la relatividad fue concebida también sobre movimientos de traslación, aunque luego hubo intentos de revisión, pero creo que no suficientemente fundados. Por tanto, la teoría modificaría ampliamente no solo lo que es la mecánica clásica, sino también la actual teoría de la relatividad. Luego vamos a hablar de la relatividad general, de la relatividad especial, de cómo tu visión de lo que es el tema rotacional afecta a estas dos teorías, pero antes no te vayas, querido compañero, porque vamos a escuchar un consejo más de nuestra compañera Ana Ballesteros. Adelante. De acuerdo. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Vamos a seguir con nuestros grandes retos. Vamos a ver elementos que nos pueden ayudar a la hora de activar la parte prefrontal del cerebro, de forma que nos ayude esa parte que comentamos en el programa pasado. Vamos a potenciar esa conexión con la amígdala. La primera, y muy importante, vamos a reflexionar sobre esta gran pregunta tan poderosa. ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Dónde nos estamos concentrando realmente? ¿En todo lo que me disgusta o en lo que me hace sentir bien? Fijaos, si me desplazo a cualquier sitio, siempre he de buscar personas y entornos en los que me hagan sentir bien. Porque por donde vaya yo, va a ir mi atención, ¿verdad? Y ante entornos disconformes, pero que no puedo eludir de ninguna manera, siempre vamos a trabajarlo desde la comprensión y desde la apertura. Vamos a ir de exploradores. Vamos a explorar la necesidad que está cubriendo cierta persona con esa forma que tiene de actuar y de ser, con ese comportamiento. Y no vamos a ir de expertos como normalmente vamos, queriendo que los demás se comporten de la forma que yo considero, filtrado con mis valores, que debería de hacerlo. Porque así lo llevaremos mejor y más llevadero. El segundo, y muy importante, es trabajar la benevolencia, porque tiene también la capacidad de activar la parte prefrontal izquierda de la que hemos hablado antes, junto con otros elementos como puede ser la sonrisa, el ejercicio, porque el ejercicio sobre todo produce una sustancia en el cerebro llamada BDNF, que aumenta la conectividad neuronal y así nos ayuda a ser un poquitín más inteligentes para ver más perspectivas de las situaciones y de los desafíos que se nos van presentando en la vida. Son estudios realizados con neuroimagen en la que se ha podido demostrar que tenemos la capacidad de cambiar nuestra forma de ser y de estar en la vida, que no hemos nacido así, que hemos aprendido a pensar así, que hemos aprendido a actuar así, y así poder sacar nuestra mejor versión para disfrutar más de la vida, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Porque, ¿qué es la vida, queridos oyentes? La vida es un regalo. Y como siempre, me despido con mi gran lema. Para cuidarse hay que quererse. Hasta pronto, amigos. Bueno, pues muchísimas gracias, Crisimana Ballesteros, Antonio González, adelante. Quisiera hacer una pregunta, aprovecho la coyuntura tan favorable, de un tema que a mí me fascina hace ya muchísimo tiempo. Y es, me tiene loco la gravedad. ¿De dónde viene? ¿A dónde se va? ¿Cómo va evolucionando la ciencia hacia el dominio de ella? Si es que se ha conseguido algo, ¿cuándo se conseguirá? Entonces, esta teoría de la relación, de las interacciones dinámicas, ¿ayuda a la gravedad, a su comprensión, a su dominio? Pues es una muy buena pregunta y un tema realmente importante en la física, que a veces no se le da la importancia debida. Para Einstein, la gravedad era una fuerza generada precisamente por nuestra posición dentro del universo, dentro de la Tierra, y por tanto que era una fuerza ficticia, que no correspondía a las fuerzas elementales, una fuerza generada precisamente por la dinámica, por el movimiento relativo. Y bueno, yo creo que esa idea de Einstein es bastante correcta. Tendría que haberse encontrado el gravitón, o sea, el elemento que determina la existencia de esa fuerza, y no ha sido encontrado. Por tanto, la teoría de interacciones dinámicas realmente no resuelve ese problema, pero sí lo justifica, en el sentido de que la gravedad nace de la gravedad que todos los días conocemos, porque se nos caen las cosas y estamos sobre el suelo de la Tierra, pues existe realmente, pero debido precisamente a un problema dinámico. Bien, Gabriel, yo querría hacerle a usted la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tiene su nueva teoría en la relatividad general, la especial y en concreto en la dinámica rotacional? Bueno, yo creo que de alguna forma lo hemos comentado rápidamente antes. El hecho es de que la teoría de la relatividad pues se concibió sobre una dinámica traslacional, como el resto de la mecánica siempre había utilizado. Yo hace ya como 10 años escribí un artículo en una revista anglosajona en la que indicaba que era necesario revisar esos criterios, porque es posible en determinados supuestos conceptuales que pueda determinarse la relatividad del movimiento y, por tanto, qué cuerpo es el que se mueve o qué cuerpo es el que está estático, si es así. Por tanto, todo ese es un mundo en que podríamos explorar y podríamos investigar. Yo creo que con nuevos resultados y, en mi opinión, siempre respetando los criterios de la teoría de la relatividad en sus distintas vertientes. Paco Gómez es piloto y tiene una avioneta, es un magnífico piloto, de verdad, y que de hecho me ha invitado en varias ocasiones a estar con él y a experimentar esa sensación única de absoluta libertad. Pero no me echa para atrás Paco, ni muchísimo menos, ni su avioneta, porque cualquier persona que conozca a este señor tiene su avioneta en perfecto estado de policía, en perfecto estado. Creo que es uno de los pocos talleres que él tiene, también un taller donde se podría hacer un picnic en el mismo suelo, de limpio, de ordenado. O sea, lo que a mí me motiva desconfianza es justamente la gravedad. Por tu nuevo enfoque de esa parte de la física, querido Gabriel, ¿de qué forma afectaría en el sentido de explicar de manera física, según las interacciones dinámicas, el movimiento que Paco hace con su avión, con su avioneta? La pregunta, Gabriel, estoy pensando en la interacción dinámica. ¿Eso qué tiene que ver con, o tiene de alguna relación con la fuerza centrífuga y centrípeta que generan la masa de los cuerpos cuando giran sobre sí mismos? Bueno, tiene que ver, pero realmente no se discute ni se critica la fuerza centrífuga o centrípeta. Lo que os habéis referido a Paco y su avioneta, sí, sí. Es importante porque es un claro ejemplo de lo que es la teoría de interacciones dinámicas. Es más claro el ejemplo en el caso de los helicópteros. O sea, el vuelo del helicóptero está basado precisamente en la teoría de interacciones dinámicas, en el sentido de que los rotores generan un movimiento de rotación interno dentro del helicóptero, vamos, o en el seno del helicóptero, que modifican su trayectoria y, por tanto, el piloto de un helicóptero tiene que manejarlo de forma distinta a un avión normal. Pero en un avión, por ejemplo, en los aviones que tienen radares internos en que también están girando, pues se produce también el fenómeno característico de la teoría de interacciones dinámicas, que se genera cuando un cuerpo está en traslación y simultáneamente está en rotación, que es el caso también de la Tierra, pero que se puede producir en un avión, y que las mismas hélices pueden también generar un efecto de interacción dinámica. El efecto de las hélices es menor, pero también se produce, por ejemplo, en una bici, el hecho de que mantengamos la estabilidad en una bici sin coger el manillar, pues se puede justificar con la teoría de interacciones dinámicas. Esto de la física clásica todavía le llamamos la precesión, digamos la inercia giroscópica. De hecho, un helicóptero lo que se aplica es justamente con el mando, pues es en dos sentidos, digamos en dos planos, es precesión aparente sobre la masa que tiene el rotor. Entonces podemos movernos en un sentido o en otro, me refiero a la derecha, izquierda, delante o atrás, ¿no? Eso es lo que siempre he entendido. Es curioso porque ya parece que ya vamos llegando a entendernos en algún sentido de que llegue a ser comprensible lo que nos estás contando, ¿no? Bueno, yo creo que es fácil porque, por ejemplo, la teoría de interacciones dinámicas puede justificar el comportamiento del boomerang o de la peonza o también del postracismo, o sea, ese juego que consiste en tirar una piedra plana a un espejo de agua y ver cómo salta. Que la mente humana, a veces maquiavélica y pues desarrolló un tipo de bomba en la Segunda Guerra Mundial que primero utilizaron los alemanes y luego los ingleses, y que está basado precisamente en los mismos principios de la teoría de interacciones dinámicas, de que saltaba la bomba hasta llegar a la presa y entonces explotaba. Yo te quisiera preguntar un poco por las aplicaciones prácticas de todo ello, y me gustaría ponerte también un ejemplo. Te he puesto antes el ejemplo de Paco. Antonio González Jaén ha sido empresario de aeronáutica. De hecho, sus hijos siguen, pero ya más especializados. De hecho, diseñan y fabrican piezas para satélites, que hay que decirlo, y es una empresa sevillana. Caso de que tu teoría de las interacciones dinámicas sea asumida perfectamente por la comunidad científica, ¿en qué afectaría esto a los viajes espaciales, a los satélites? ¿Serían mejores? ¿Tendrían otras capacidades? ¿Cómo se diseñaría lo que es un satélite, por ejemplo, dentro de esta teoría que tú estás exponiendo? Bueno, eso es también muy interesante porque, como ejemplo, tenemos el caso de China. China durante muchos años intentó elevar satélites y en la mayoría de los casos pues explotaban o contra la Tierra, porque no mantenían el control adecuado del cohete, del proyectil. Los europeos y los americanos, desde Von Braun, pues sabían que cuando un cohete se envía, no debe girar sobre sí mismo, porque si gira sobre sí mismo, entonces se descontrola, y en la mecánica clásica se ha dicho que pues era un movimiento caótico. No es un movimiento caótico, es simplemente que es el movimiento que resulta de la teoría de interacciones dinámicas de un cuerpo que está en traslación y simultáneamente rota. El hecho es que en China, hoy día ya eso lo han dominado, y los podemos ver como en el caso de la NASA o de la ESA, pues todos los proyectiles salen sin girar sobre su eje, los controlan para que no giren. Hubo realmente pues catástrofes que fueron poco informadas de ellas al resto del mundo, precisamente porque la caída de cohetes en ciudades o en pueblos en China. Pero eso es una cuestión importante, o sea, el hecho de que en astronáutica pues es necesario tener en cuenta la rotación a la vez que la traslación. Coméntanos un poco, para completar un poco lo que es el programa también, tu tomo 2, ¿qué expones en él? Bueno, el tomo 2, que son más de 500 páginas, lo que hacemos es precisamente dar supuestos y ejemplos de la teoría. Como hemos comentado, pues me refiero a la peonza, al boomerang, a la piedra que salta. Son casos concretos que en la historia de la física normalmente generaban perplejidad y asombro, pero que están ahí, la naturaleza se comporta así. Y también en este tomo 2 pues proponemos la aplicación de la teoría para interpretar el comportamiento del universo, la mecánica celeste, o incluso los tifones en la Tierra. La dinámica de los tifones atiende, en nuestra opinión, a la teoría de interacciones dinámicas. También en aplicaciones tecnológicas, como pudiera ser el confinamiento del combustible en los reactores de fusión, cosa que todavía está en estudio y no está resuelta. Sí. Julia, yo quería, profesor Gabriel, hacerle una pregunta. Recuerdo de pequeño que nos enseñaban siempre en la escuela que los movimientos de la Tierra eran tres, en concreto traslación, rotación, y uno de nutación, que se llamaba. Entonces, ¿el movimiento de nutación también interactúa en concreto con los dos otros movimientos? Sí, en mi opinión así es, y en el libro de Un nuevo paradigma en física, pues así lo expreso. Es, diríamos, un movimiento residual, pero que se produce precisamente por el movimiento de rotación y su variación. Uh-huh. Muy bien, pues ¿dónde podemos encontrar esta obra? ¿Dónde está? Bueno, esta obra se publicó en Amazon en inglés y en español. En inglés y en español es precisamente, bueno, pues para que pudiera tener una mayor difusión. Por tanto, se puede encontrar en cualquier librería o en Amazon. Teoría de las interacciones dinámicas, tomo 1 y tomo 2. Casi nada. Querido compañero, profesor Gabriel Barceló, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa de hoy. Esta es tu casa, y hasta un próximo programa, compañero. Pues muchas gracias, con las amígdalas que nunca me las quitaron y con la sonrisa pues os agradezco esta conversación que hemos tenido. Un fuerte abrazo, Gabriel. Un fuerte abrazo. Antonio González Jaén, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Buenas tardes, hasta el próximo viernes. Julián Ruiz, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Buenas tardes. Paco Gómez, compañero, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Loli, pues nos marchamos ya hasta el próximo viernes, que amenazamos con volver. Aquí estaremos. Buenas tardes y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Ser muy divertida, solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Hay que vivir, vivir, vivir. Que la vida son dos días y hay que vivir. Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con La Salud, Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Recuerda, Querer Vivir, todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena, 107.3 FM y ahora también en streaming. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Radio Mairena, en el 107.4 de la FM.